mi apoyo a la ley, a esta ley que fue aprobada en ambas cámaras, que tiene plena vigencia, pero que el capricho de un par de jueces heredados de la época de la dictadura hacen que no, que esté detenida. Yo creo que pido cordura, pido que adelanten el almanaque, porque lo que les atrasa eso no es el reloj, ya les atrasa el almanaque. Pido que pongan el almanaque en fecha y que acepten que esto es así, que la democracia determinó que esto es una ley que tiene vigencia, que será perfectible, que tendremos que modificar algunas cosas, que yo a veces digo, no sé si me beneficio o me perjudica esta ley, pero la de la dictadura no la quiero.